En ese sentido, también don Saúl Méndez, ¿qué hay que hacer principalmente como Estado y el gobierno para tratar de disminuir esa brecha? Que si bien el país crece económicamente, aumenta esta brecha y la mala distribución de las riquezas del país. Aquí hay una serie de cosas que hay que hacer que no solo tienen que ver con el salario mínimo. El salario mínimo fue una parte de la propuesta que hicimos los trabajadores representados en CONUSI y, como se ha señalado, también los trabajadores que están representados en CONATO. Planteamos un aumento general de salario que es necesario para toda la población, tanto en el sector público como privado. Se planteó la necesidad de bajar los precios y congelarlos, porque aquí lo que hay es una anarquía pura y dura de los empresarios, que son los que finalmente controlan los precios de las cosas que consume la población, tanto como alimento, como vestido o servicios o lo que sea que llega al mercado. Hay una anarquía en los precios, todo está aquí a la voluntad de los individuos que en determinado momento hizo se incrementó y punto. Prueba de ello es que si hoy anuncia la OPEP en cualquier país o región o hemisferio del mundo que aumenta el petróleo, al segundo te aumentan los precios sin que llegue una gota de petróleo de ese que aumentaron al país. O sea que esto simplemente es antojadizo. Entonces es necesario bajar eso, congelar los precios para acabar con esa anarquía. Esas son formas de distribución, que es a lo que tú apuntas en términos de una realidad concreta. En ese aspecto, antes que siga don Saúl... Perdón, un elemento antes que tú me preguntes otro. Aquí nosotros deberíamos medir la riqueza. ¿Y cuánto meten en su bolsillo los empresarios? Porque eso es lo que al final no se distribuye, la ganancia que se genera del trabajo. Ojo, no se genera del impuesto del banco, como muchos dicen. No se genera y que porque yo puse la plata, yo soy el bueno y contrato 100 personas. Se genera del trabajo colectivo de la sociedad. Es el que genera la riqueza. Y esa riqueza, a la hora de distribuirse, todos trabajamos y aportamos en el acumulado de esa riqueza, pero al final la distribución de esa riqueza queda en pocas manos. ¿Manos de quién? Manos de los señores empresarios que salen a decir públicamente que ellos ofrecen 5 o 7%, o burócratas inquistados en el gobierno de alto nivel, como el caso de ministros y demás, que le dicen a la población que tienen que vivir con lo que han dado ahora en el decreto, que no es un aumento de salario tampoco, sino un ajuste al salario. Toda esta cosa hay que irla entendiendo de qué se trata, porque aquí se hablan de aumento cuando se ajusta, no se ajusta producto de la inflación, no se ajusta la mora de hace 20 y pico de años en los que no se daban los aumentos, por eso la diferencia que hay. Entonces obviamente esto no solo afecta al que recibe salario mínimo, te afecta a ti que recibe más de salario mínimo. Nos afecta a los que recibimos más de salario mínimo, no importa si trabajamos en el Estado o en la empresa privada. Y entonces la amenaza permanente o el chantaje, como lo definimos nosotros, es que si aumentan el salario, aumentamos todo lo demás. Pero si no aumentan el salario, igual todo aumenta todos los días. En ese aspecto, una de las promesas de campaña del hoy presidente de la República fue disminuir los precios de la canasta básica familiar. Y hubo mucha confianza porque venía una promesa de alguien que venía del sector empresarial. Fíjate, este pueblo ha sido engañado no solo por él. Él es el que está hoy sentado en la silla presidencial, lamentablemente para la sociedad panameña, porque en la práctica se nota cómo es que gobiernan, tanto él como el presidente anterior o la presidenta, etcétera, lo que han pasado por aquí, que han tenido la capacidad de engañar al pueblo cada quinquenio para convocarlos a las urnas, a una, diría yo, semidemocracia en la que tú participas votando, pero que después no cuentas para nada. Entonces, obviamente, esa situación es una demagogia que solo cuando se está discutiendo salario mínimo, varios de los voceros, incluyendo al presidente, decían que iban a dar un aumento cónsono con la realidad económica. Se hablaba de una región que iba a ser duro lo que se iba a dar, pero no se valora esto técnica ni científicamente. Otro elemento que a mí me parece que es importante destacar en este asunto es que aquí no hay un salario mínimo. Aquí hay más de 20 salarios mínimos. Hay más de 25 salarios mínimos. El salario mínimo, por ejemplo, que han dictado para la construcción, no es el mismo que dictan para el agro, no es el mismo que dictan para el comercio, no es lo mismo que dictan para pequeñas empresas. Entonces aquí no se habla, aquí no hay un salario mínimo. Eso es importante destacarlo. Otro elemento que hay de esto que acaba de ocurrir es que en algunos rubros disminuyen los salarios mínimos a contrapelo de lo que dice la Constitución y las normas jurídicas. Entonces se aumentan más supuestas actividades. Es una locura esto que no cabe duda, no satisface las necesidades que tiene hoy la población. Otro aspecto importante que se ve en este año que está por finalizar, don Saúl, por parte del movimiento sindical, algunas organizaciones fue que conforman Frena Eso, no solamente sindicales, sino también organizaciones populares, emprenden esta iniciativa de activarse políticamente en el Frente Amplio por la Democracia. ¿Cómo se ha llevado este proceso durante este año y los obstáculos que han tenido ustedes como trabajadores para llevar a cabo esta iniciativa? Fíjate, los trabajadores jugamos un papel importante, especialmente las organizaciones nuestras, que son, con mucha modestia, voy a decir, las organizaciones sindicales más importantes en términos de organización y de tamaño. Pero junto a los campesinos, a los profesionales, a un sector de los educadores, profesionales y demás, hemos emprendido exactamente desde Frena Eso, con su congreso que convocó y aliado, la tarea de construirle una herramienta a la gente para que participe realmente para transformar lo que tenemos hoy. Pues nosotros los trabajadores y el pueblo en términos generales hemos estado resistiendo a una barbarie que se ha vivido en los últimos 22 años de los que han gobernado. No importa si son PRD, Cambios Democráticos, Arnulfistas y todos los pequeños satélites que a su alrededor se mueven. La política que se ha implementado es la concatenación una y otra de cada quinquenio que nos ha concitado a lo que vivimos hoy. Y en ese sentido, entonces, el Frente Amplio por la Democracia, a sabiendas de que hay un instrumento que se llama el Código Electoral, que está construido jurídica y económicamente para que los sectores de abajo no participen, obviamente nos hemos planteado saldar ese problema en términos de enfrentarnos a las condiciones en las que estamos. Nosotros iniciamos inscripciones formales el día 18 de agosto. Ha transcurrido 3 meses y algunos días, y llevando a las personas al tribunal electoral, en horas de trabajo además, hemos logrado inscribir casi 2.000 personas en este periodo. A los partidos en formación no se les permite sacar los libros estacionarios que llaman. Solo tienen derecho a eso los partidos constituidos. Entonces tenemos que esperar ahora el periodo de febrero a mayo para sacar los libros para las inscripciones masivas, que esperamos nosotros en esos 61 días contar con los números que requerimos para este problema. Pero en realidad es un problema económico. Imagínate que le toca a los partidos en formación pagarle al funcionario del Tribunal Electoral cuando los va a sacar con los libros, pagarle el pasaje, pagarle la comida, proporcionarle techo y silla y pupitre para que ahí pongan el funcionario. Y no hay ninguna disposición que diga que el tribunal entrega recursos para esa naturaleza. O sea que esto es realmente una barbarie en términos políticos, pero creemos que vamos a saldar este problema. Invitamos a toda la población a ver en el Frente Amplio por la Democracia un instrumento válido para competir en el 14 y quitarnos de encima lo que discutimos. Pues nos toca salir a votar por nuestro propio verdugo. Así ocurrió en este gobierno, así ocurrió en los 4 gobiernos anteriores, y no le vemos salida a los problemas que tenemos. Saúl, ¿la perspectiva del año 2012? De las perspectivas para la población en términos generales es mala. Pero yo voy a poner un ejemplo para llamar la conciencia, porque nosotros somos actores, el pueblo nuestro es actor. Con 10 globos, dicen que la cifra de casi 500.000 de personas estaban en la cinta costera. Tú llamas una marcha para discutir el salario mínimo y vamos los trabajadores organizados. Entonces este pueblo tiene que poner de su parte, porque no, nada nos lo van a regalar. No nos van a regalar el salario mínimo, como no nos van a regalar la conquista que hoy gozamos todos. No importa si son periodistas, doctores, lo que sea, se labora 8 horas en el mundo, porque los obreros hicieron huelga y sus dirigentes fueron colgados en Chicago y en otros países. Y cada conquista que tiene la humanidad hoy, gran parte de los llamados derechos humanos, es una conquista obrera, y la han conquistado los obreros, no solo para ellos, sino para los demás trabajadores que no están. Entonces el reto, digo yo, de la gente nuestra es organizarnos, que nuestras organizaciones actuales puedan fortalecerse. Donde no estamos organizados, tenemos que organizarnos para enfrentar nuestro problema, y no cabe duda que con el gobierno que tenemos un gobierno en el que todos los actos de corrupción van a seguir saliendo, en el que no hay respuesta seria a las necesidades fundamentales de la gente. Y bueno, ellos creen que porque hicieron 4 globos ahora y sacaron 500.000 de personas a ver los 4 globos esos, entonces ya ellos tienen un aire para seguir haciendo los demanes que están cometiendo. Entonces tenemos que enfrentar esto realmente con seriedad en las calles, porque no hay de otra manera. Bien, amigos oyentes, agradecemos la participación en otros estudios de Saúl Méndez, secretario general del SUNTRA, dando a conocer sus perspectivas tanto de este año que está por finalizar y del 2012. La mayor preocupación de los trabajadores es el tema de la mala distribución de la riqueza, a pesar del gran crecimiento económico que registra el país, de un 10%, uno de los mejores de Latinoamérica, y consideran que el próximo año será más de lo mismo, pero se requiere una mayor cohesión, tanto el movimiento sindical con el apoyo de la ciudadanía panameña, para hacerle frente a estas políticas del gobierno que en nada ayudan a los panameños. En RPC Radio son las 12:26 minutos.